Lo que sigue es una pieza de colección. Esto es Rescates del Archivo de Rock.com.ar. Era una tromba. Ahora sí, lo que ustedes tanto esperan. La bienvenida a Soda Stereo. ¡Hey! La euforia que desató Soda con el mega retorno del 2007, rodeados de tanto marketing, no nos hace olvidar lo que la banda realmente significó para el rock argentino en los 80. En nuestro país y también en Latinoamérica. Esto es de Lima, Perú, en plena gira de Signos en 1986, la versión de Sobredosis de TV. Soy tan vulnerable a su amor. Ella ya se ha ido. Un hueco en mi habitación. Mis manos siguen frías. He perdido la fascinación. Sus ratos son escombros. Detienen mi respiración. ¡Hey! No creo poder resistir. Y un aire demasiado denso. Si al menos estuvieras aquí. Mi cuerpo procesado al ritmo de su corazón. Oh, estoy desesperado. Soy tan vulnerable a su amor. Y acuéstate. Levántate, no puedo seguir así. Oh no, apágalo, enciéndelo. No puedo seguir así. Oh no. No puedo seguir masturbando. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo seguir maquinándome. Este es otro material histórico, Soda Stereo, promediando los 80, en vivo por Latinoamérica. Esta es nuestra despedida. Concierto que estamos presentando aquí, rescatado de archivos.rock.com.ar, tuvo lugar en el Coliseo Amauta, el estadio cubierto más grande de Lima, Perú. Tiene una capacidad para 20.000 personas. La despedida en el concierto de esa noche fue con Nada Personal. Soda Stereo en Lima, año 86, histórico. Comunicación sin emoción. Con expresión deforme, busco algo que me saque este mareo. Busco calor en esa imagen de video. Nada, nada personal. Ella no puede pensar, está aburrida de tanto simular, cayó dormida. Busco en TV algún mensaje entre líneas. Busco a alguien que sacuda mi cabeza. ¡Hey! Archivo, archivo, rock, rock, punto com, punto com, punto ar. Punto ar. ¡Nada especial! Sinceramente, sería tan bueno. Inútil, tu cuerpo es de látex. No siento nada, nada. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Nada, nada. Oh, oh, oh. Nada personal. Seguro que volveremos pronto.